Esta canción, ¿dónde está el alma de esta canción? Está en que Cernuda ha conseguido clavarte como un puñal eso que pasó en España en los 40 años de dictadura de ese gran criminal que todavía no se ha juzgado en España, que estamos ahí. Yo siempre digo que los españoles somos unos cornudos consentidos todavía, porque sí, sí, porque miramos estamos viviendo mirando siempre para otro lado, como si eso no hubiera existido. Y eso te va minando, eso es una cosa, es una gangrena a nivel de haber aceptado que impunemente, que esa gente impunemente haya logrado que nada, que como si no hubiera pasado nada, como si hubieran salido a pasearse nada más, ¿no? Entonces, cuando yo canto esta canción de Cernuda, que dice, bueno, te voy a cantar una estrofa, la clave, ¿no? Cuando dice, un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces. ¿Qué ha de decir un muerto? Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdo. Eso es un puñal clavado que se queda ahí. En España. En España, sí señor, y en España, en todas las Españas. España, en ese aspecto está presente en muchos países.